Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Dirección de Proyectos. Soy Xavier Lacunza, director del mismo. Permitidme, por favor, unos minutos para explicaros la estructura del curso. Tal y como probablemente hayáis visto en el calendario, el día 16 abrimos la plataforma. Dispondréis de unos días para familiarizaros con dicha plataforma. Se tratará de ir subiendo vuestras fotos, naturalmente, si así lo deseáis, visitar la biblioteca, los enlaces de interés, el glosario. El curso está dividido en cuatro fases, incluyendo cada una de ellas dos etapas, la etapa 1 y la etapa 2. Cada una de ellas es de una semana de duración. En cualquier caso, el comienzo va a ser tranquilo, para ir poco a poco adquiriendo más intensidad conforme transcurra el curso. De hoy martes al viernes día 20 iremos colocando los contenidos correspondientes a la primera etapa de la primera fase. Trabajaremos dichos contenidos de forma ralentizada hasta el día 7 de enero. Ese día subiremos la etapa 2 de la fase 1, que terminará el 12 de enero. Del 13 al 26 de enero examinaremos la fase 2. Del 27 de enero al 9 de febrero la fase 3. Y del 10 de febrero al 23 de febrero la fase 4. Para terminar, la semana del 24 al 28 de febrero la dedicaremos a realizar los test finales de evaluación. Podéis ver de forma gráfica lo que acabo de comentar en el calendario. Echarle por favor un vistazo. Animo a todos y un cordial saludo.